La procesión al sitio de la cruz era resguardada por una guardia de la armada encabezada por un general. Uno de los soldados debía llevar para ponerse en la mano. Este debía contener el nombre y el nombre sobre las constelaciones. Más tarde, el tipo debía declararse en la mano. La guardia romana no podía retirarse del lugar hasta ver la segunda de la Gracias. Primero, porque no conocían su época. Segundo, porque no eran los transistas narradores y historiadores de detalles, sino que inspirados transmitieron un mensaje en el aspecto. El traumatismo de clave es doble, es decir, unas lesiones son causadas directas debido al clave en sí y otras indirectas motivadas por los clavos y el peso del cuerpo. Un clavo provoca penetrar en la piel un tipo de lesión completa, da lugar a lesiones constitutivas, pero produciéndose por la irregularidad de los bordes, como una sierra que al pasar de estar arteria, tendones, nervios, aponeurosis, músculos, provocando fuertes dolores en el mar. Cuando se produce el segundo clavo, se acomoda el dolor del primero. Luego, este segundo clavo fue aún más doloroso y, además, al estar fija ya una mano, la atracción ejercida por la otra a clavarse produciría nuevos estados dolorosos. La fuerza para traspasar la mano del diente de grande repercutiría a su vez en todo el cuerpo. Si Jesucristo, como suponemos, fue clavado en el suelo al levantarlo, todos los organismos tuvieron que sufrir una intensa respiración al entrar la culpa en el ámbito. El dolor de las heridas provocadas por el clavo abarcaría toda la gama de todos los tipos de dolores de Cristo, los culturantes, diagonales, celebrantes, positivos, grabativos, sensibles, constructivos, contáctiles que padeció de Cristo. Para que un clavo traspase ambos pies, hace falta que la rodilla se flexione para presentar las plantas sobre la superficie del cabello. Surge otro punto con él. Corrientemente se piensa, y aquí se ha representado con más frecuencia, que los clavos atravesaron ambas manos por la cama. No olvidemos que el concepto de manos abarcaba los dedos, metatarsis, cárcel y muñeca, y hay que tener esto en cuenta cuando en los textos evangélicos se dice mis manos. Aunque hay varias hipótesis sobre el posible lugar donde entró el clavo en la muñeca, cabe la hipótesis que el clavo entró por el amplio espacio formado por la articulación, radios unitarios inferiores, finas y potentes, capaz de marcar el centro del cuerpo. El clavo, al penetrar por el espacio de los unitarios inferiores, atravesaría la piel, sentido similar a la tendón superficial, tendón del desorden más profundo de los dedos, ligamentos de ojos con algunas arterias corporales, espacio sinovial, la coneurema dorsal, tendones, extensores propios del muñeque, unidad posterior, tejido celular y piel. En este espacio habría una gran lesión por daño del nervio vital y el nervio mental. El pulgar se presiona por parálisis de la gama motora del nervio mental. Por ello, por consecuencia, tendríamos una mano mental. Más fácil resulta que los traductores y los investigadores coinciden que salvo la disposición de un clavo para cada pie o uno para los dos, se penetró a través del espacio existente entre el primero y el segundo o el segundo y el tercero metatarsiano por delante de la articulación. Por lo que se concluye que un clavo atrapó a ambos pies. Para poder llevar a cabo esto hay que presionar las rodillas en un 120 grados aproximadamente y el tobillo y cadera de unos 150 grados. Nunca los clavos en los pies pueden situarse en el espacio, pues además de no existir espacio libre, estaría ayudando a la fractura de huesos pequeños y compactos. La víctima aún está crucificada mientras lentamente desfallece, sintiendo más peso en la muñeca. La crucifixión de Jesús. Después de la flagelación en la tumba, a las 9 de la mañana los soldados romanos le llevan a él y a dos de los ladrones para ser crucificados. Aparentemente Jesús estaba tan debilitado por los azotes que era difícil para él llevar el patrullo del pretorio al lugar de la crucifixión, por lo que Simón de Cirene es llamado para ayudar a Jesús. En el lugar de la crucifixión, la ropa de Jesús fue torteada entre los soldados, entre la guardia romana, y al momento de que se quitaron sus prendas, probablemente hubo una reacción de las heridas de la crucifixión. Finalmente, Jesús y los soldados fueron matados. El título se puso por encima de la cabeza de Jesús. Rey de los judíos. No se sabe con exactitud si Jesús fue crucificado en la cruz conocida como tal o en la cruz de la cruz. Sin embargo, se apoya simplemente la creencia de que Jesús fue crucificado en la cruz puesta, ya que al momento en que se le acercó el hisopo con la esponja y la de vinagre, se creía que el hisopo era de una de las muchas cosas. Los soldados de la comunidad civil se burlaron de Jesús durante la crucifixión y escucharon suerte por su voz, como ya lo había comentado. El dolor extenuante se esparcía entre los dedos, hacia los brazos, hasta explotar en el cerebro. Los clavos en las muñecas presionaban los nervios, mientras Jesús se impulsa hacia arriba para evitar este dolor extenuante. Un proceso completo y esclavo de Jesús. De nuevo, otra horrible agonía de resquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos de Jesús. En este punto, otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se patinan, grandes olas de calambre pulsan sobre sus músculos, contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire, pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración leve. Finalmente, se acumula dióxido de carbono en los pulmones y en las vías sanguíneas. Los calambres disminuyen bastante. Espasmódicamente se empuja hacia arriba para inhalar el mensaje. Cristo habló y pronunció solo 7 frases desde la cruz. Estas eran cosas, expresiones lacónicas, las cuales debieron de haber sido difíciles de pronunciar y dolorosas. Horas de dolor sin límite, hijos de calambres que le recuerdan en las coyunturas, y asfixia parcial intermitente, mientras el tejido lleno de su espalda se desgarra contra la cruz áspera. Empieza entonces otra agonía, un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de líquidos y comprime el corazón. La pérdida del fluido de los tejidos finos ha alcanzado un nivel crítico, y el corazón comprimido está luchando para bombear sangre pesada y espesa dentro del tejido fino. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis pequeñas de aire. El tejido fino deshidratado manda otra tormenta de estímulos al cerebro. Jesús da su quinto grito. Tres genios. A eso de las 15 horas del viernes, Jesús clama a la voz, inclina la cabeza y muere. Los soldados romanos y espectadores reconocieron sus momentos de muerte. Dado que los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz después de la puesta del sol, por la mañana del sábado se decidió Poncio Pilato que los cuerpos de los ejecutados se quedaran para acelerar su muerte. Los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones, pero cuando llegaron a la cruz, como pidieron ya muertos, no le quedaron más. Más bien, uno de los soldados le abrió el costado, probablemente con una lanza de infantería, y al instante, San Juan dice que salió sangre y agua. Más tarde, ese día el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. Dos aspectos de la muerte de Jesús han sido de gran influencia. Es a saber, la naturaleza de la herida en el costado y la causa de su muerte después de algunas horas en la cruz. El Evangelio de San Juan describe la perforación del costado de Jesús y hace hincapié en el flujo repentino de sangre y agua. El escepticismo a la hora de aceptar la suspensión de Juan surge de la dificultad de encontrar tan perfectamente el flujo de sangre y agua. Parte de esta dificultad viene por tomar al pie de la letra el versículo y suponer que primero venía la sangre y después el agua. No obstante, en el mismo clásico, el orden de las palabras denotaba prominencia y no necesariamente un orden de función. o consiguiente, parece probable que Juan estuviera enfatizando la prominencia de la sangre en vez de su aparición procedente a la otra. El agua probablemente representa fluidos erosos, tanto pleural como pericárdico, y hubiera precedido el flujo de sangre y hubiera sido menor en volumen que el de la sangre. Quizá en el estado de la hipovolemia en distinta cantidad de alimento se habían empezado a desarrollar derrames pleurales y pericárdicos, y hubieran ocasionado el volumen de agua aparente. La sangre, por el contrario, pudiera haber sobrevivido, como ya se ha dicho, de las aurículas por el ventrículo derecho, e incluso de un hemopericardio ocasionado por una ruptura de nervio. La muerte de Jesús, tras solamente entre 3 y 6 horas, sorprendió incluso a Poncio Pilato. El hecho de que Jesús gritara a ambos y después inclinara su cabeza en hiera, sugiere la posibilidad de un evento terminal catastrófico. Una explicación pudiera ser que Jesús muriera de una ruptura cardíaca. Tras el martirio de los apóstoles y la crucifixión, asociada a la hipovolemia y a un estado de coagulación alterada, se pudieran haber formado unas vegetaciones trombóticas preables y no de origen infeccioso en la válvula aórtica mitral. Estas vegetaciones se podrían haber desprendido impactándose en la circulación coronaria, causando un impacto agudo en el cardio transmural. La rotura del ventrículo izquierdo puede ocurrir en las primeras horas siguientes a un impacto nocivo. Otra explicación sería que la muerte de Jesús se aceleró simplemente por el intenso cansancio y la severidad de los nosotros, con la gran pérdida de sangre y un estado opresor. El hecho de que no pudiera tratar con el vacío apoya esa interpretación. La causa real de la muerte de Jesús, al igual que la de las otras víctimas, pudiera haber sido multifactorial y relacionada primeramente al shock hipovolémico y la asfixia por cansancio, quizás, tal vez, con insuficiencia cardíaca. Una línea cardíaca fatal puede haber sido la responsable del evento catastrófico terminal. Es evidente que el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se causó la muerte y apoya la idea tradicional de que la lanza en su fuerte partida derecha probablemente no solo perforó su pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón y por lo tanto aseguró su muerte. Por consiguiente, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parece no estar en contradicción con los conocimientos médicos modernos.

Jesús eterno que divino, como fuerte la divina, que me vivo a alcanzar. Como fuerte la divina, que me vivo a alcanzar. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Santo María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, para que estamos con el que trae el mundo de la vida. Por eso nos rogamos que el mundo será la persona que vive en el mundo de la vida y en el mundo de la vida y en el mundo de la vida y en el mundo de la vida y en el mundo de y tenía otro más completo en casa donde estaba, pero pues ya era, ya es que vienen diferentes, ¿no? Sí. Y el otro que tenía aquí me lo volaron, ¿verdad? No, qué vergüenza. Que el dinero, ¿verdad? Pero también era un poco falta lo que me tenían para pero ¿te pone el padre Vicente? ¿Qué es lo que pasa al lado de la catedral? Para acá, para arriba, Templo de la Misericordia, creo. Ahí no me acuerdo, de la Niña Providencia. Así no está la bola, no sé si la has llegado a ver. Yo creo que sí. Allá me lo dieron a 10 pesos. Yo también lo he visto en 10 pesos. Está pensando que se imprime en internet y se saca el internet. Señores, perdón, a mover el horario. ¿Qué? El horario. El horario, dice. Mover el horario. A la semana cambió el horario. Yo sí lo entendí. El horario. Mover el horario. No, yo hasta me fui, ¿no? También, que ya estuve por fuera de partida. Me voy a comer lonche. Ah, no, dije. Ay, qué bueno, ¿para corazones? Sí, me fui con mi familia, me fui allá al parque, me dice, ¿vas a ver el parque? No, fui al parque, ¿verdad? Y se me la fui. No, a lo mejor es que no puedo comer. Y así el padre por aquí, por allá, y... ¿Qué es eso? Yo me fui al viaje, yo me la pasé viendo y en Santa Paz, que me esté ahí cantando. Oración por la confianza de los santos. Por eso le las armas y una temporada con hombres de misericordia. A ellos nos sigue su vida mala. Yo creo que estamos con el número de los señores, multiplica la vocación y santifica más y más a los sacerdotes. Y lo pedimos para lograr a Cristo María de Guadalupe, su dulce y santa madre, que por fin nos da los sacerdotes en su corazón. Amén. Gracias a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos de la lucha, tenemos amparo contra las adversidades y se acerca del demonio. Y Dios nos despierta su momento con él en el camino de Jesús. Y todo príncipe de la noche de espera con los poderes que Dios nos concedió. Habrá que decir que se nada, pero que más triste no es de Dios. Y ahora por el mundo, por la promoción de las almas. Amén. Amén. Y Dios nos por eso y eternamente lo sea, pues yo no siempre lo creo en esta belleza. Así que les quiero decir también que me dio la mayor, y esta vez que yo tenía alma, un corazón, díganme con compasión, no me dejes una alegría, ni en el día de Dios, ni en el día de Dios. Dulce Madre, no te dejes en el de la Roma, aparte, deja un gran de la parte, no te nunca me diga, deja un gran estado, no te dejes en el de la Roma, no te dejes Padre. Muy bien, señores, vamos a modificar nuestro horario, porque van a ser su horario, porque estamos aquí para el paseo. ¿Tú, Roberto, sí, te vas con él? Sí, sí. Llévatelo para el baño de arriba, para el baño de arriba, ¿sabes cómo vas a jugar? Dale, pues. Tú, tú y Roberto, ayúdame en el baño de abajo. Ajá. Nosotros los demás vamos a quedar desde aquí. ¿Tú te vas a tirar el fondo de la cena para que la para poder, para esto. ¿Al final? Sí, pues para esto. Sí, no, hay que hacerlo. Vamos a hacerlo una vez. ¿Y una vez cómo? Ya no más al final se daban los platos. ¿Por qué? Porque se va a poner la cena. Sí, vamos a empezar. Sí, lo más, no se pica. Sí, hay que hacerlo más. Para la hora. Yeah. Casa, ¿Carlos o Fernando? Carlos. Carlos. ¿Te dicen más Carlos que Fernando? Carlos. Ah, sí, Carlos. Sí, pero no te digo que no. Incluso la plaza donde hiciste mi trabajo. Pero es que hay mucha gente en la plaza, ¿verdad? Sí. Te vas a fresco, ¿no? Ajá. Y toda la morra, me gusta lo que lo veo. ¿Y si vinieron al pozole? ¿Si viniste tú, Ernesto? No, ¿y tú, Charlie, tampoco? Sí, ¿se casaste? No, ahorita no sé. ¿Te saliste, Carlos? ¿Te saliste entonces? Sí, ya, mucho no. Es que no es de trabajo. Bueno, es que como es domingo, muchos sí se han quedado otras ocasiones. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues el domingo pasado muchos se quedaron, ¿no? Muchos se quedaron. Sí. Incluso ahora yo creo también. Los que acostumbran quedarse, sí, se han ido quedando. Thank you. yo 30 años, hay cambios. Que no está muy bien. ¿No? A lo mejor lo hacían para que entre en la gente. Ah, sí. Sí, están todos cerrados, ¿verdad? Sí. Yo creo que llegué son como tres cerrados. Para la zona de gente. No, no, estaban cerrados los vecinos. Ah, no, no, no, estaban bien. Aquella vez que la señora le gritó, ¿dónde? No, en el baño, ¿te acuerdas que le gritó? ¿Me gritó en el baño? No, me gritó. No fue a mí. No fue a mí, fue a la otra señora. Fue a la señora. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Qué no estaba? ¿Qué hizo ese? No, es que vino, vino el baño. Uh-huh. Y me dijo que era porque estaba encerrado. Y ahorita que lo vio usted, yo dije, ¿qué era usted? No. No, no tiene tenido broncas con aquí. Sí, sí, en la tienda. Y no viene yo, ya no viene. No me acuerdo de si vino al día. ¿Quién vino? Se me hace que no viene. Al día siguiente de eso no viene. Mira, aquí. Aquí, aquí diciendo, en un lugar solo que. Que de una enfermera puede salir mal con una vieja o con un compañero. Bien, porque hasta le va yendo el rollo, que se equivoque, con tantito que se equivoque uno. No, Mario. ¿Cómo te fue? Apenas conseguí de mercancía. Ah. Tenis de marca, chamarras de piel, dos chamarras de piel, otra de rompevientos con gorro. Está bien. Ocho cosillas. Para volver a, me estoy surtiendo poco a poco porque esta Navidad me dejó medio con lo que me chingaron del depósito de mi tarjeta. Hombre, mañana voy a, mañana me tengo una cita a ver qué me dicen. Pues hay probabilidades de que me den mi dinero, pero no es importante, no sé cómo estoy. Ojalá me den todo. ¿Hasta que te depositaron la tarjeta y qué te pasó con el dinero? Me la, se la encontró alguien y la gastó. Ah, ok, que te perdí la tarjeta. Ya, pero ya este, ya ubicaron las partes donde, donde las gastó y van a sacar la foto de esa persona en la ventana y la van a tomar. Una, dos, la van a poner como cable, como ratero, y otra me, hay un seguro en tarjeta que me pueden reponer mi dinero. Si tú reconoces a alguien de las capturas que podemos ver las cámaras, si yo reconozco a algún conocido, en lugar de esto yo me encargo de todo. ¿Qué van a hacer? Que le pongan la madre, que sencillamente le porque un conocido le dice no debe hacer eso. No, no, pues no. Le dice, ¿dónde la perdiste? Le voy a decir que no sé dónde la perdió, si no iba a ir a decirte, porque te perdió el lugar donde algún conocido que yo reconozca en la cámara, en el video, porque todas las tiendas tienen cámara donde, donde están mi tarjeta. Pues si me la van a pasar, si yo conozco a un conocido, yo arreglo el pedo. Yo lo agarro o le doy que lo pase. Y me gastó más de 1000 pesos. Bueno, ¿tú crees que te perdí? A mí que no sé, no sé, pero ahí aparece la persona que estuvo gastando 1000 pesos. Oh, y también parece que te lo han robado. Ya, lo que sea, pero me chingaron mi dinero. ¿May? ¿Cuándo fue? Me dejaron 2 pesos. De mi depósito. Y yo el 31 quería sacar para pasarme la daño con 1 peso en la bolsa. Lo gusto, ¿cuál? Tienes 2 pesos, ¿no? ¿Qué es eso? Mi madre dice, te depositamos antes del 31, es que me depositan antes del 31, o el 31 o el día primero. No, te depositamos el 27. Y yo investigué todo lo que fue la que me depositó y vete al banco, dice el banco y Simón, me arregló todo el pedo y ya. Me dio un ejecutivo, me dio una cita con mi mamá, a ver qué rollo. A lo mejor es que ya no se hace automático, ¿no? No podía ni café porque no tiene menú. No le calculó muy bien, ¿no? Lo que van a hacer, yo creo que es para comer, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, pues sí. ¿Qué es eso aquí? ¿Qué es eso aquí? ¿Acá? Sí. ¿Y usted no se pone guantes mañana? ¿No se pone guantes de qué? ¿Por qué no se los pone? Me da vergüenza ponérmelo porque son blancos y están incluidos. No los he podido lavar porque estarán a secar todo eso. Y luego se me hace que si los pongo ahí se los van a robar. Como son guantes, no hay posible. Pero si los pongo ahí se los van a robar. No hay ni una de ponerlos ahí. Un día que vaya al río ahí del lado de... Es una exageración, no te pones guantes, ¿qué tienes guantes? ¿Sí? ¿Te acuerdas que nos dieron guantes? ¿No? Ah, cuando tú llegaste ya nos habían dado. Sí nos dieron guantes. Sí, a todos nos dieron un par de guantes. Pero a lo mejor ya no tienen porque nos lo dieron uno de los que vienen a dar de comer. ¿Quién sabe? ¿Qué tal se tenga? ¿Puede decirle a que le dice? A lo mejor sí, a la se necesita un padre. Son negros. Pero creo que esa vez casi todos eran blancos. Casi todos los guantes eran blancos. Eran blancos. Yo me los puse en la mañana y tenía un frío y todo el medio. Me traía los guantes. Me venía agarrando así los puños de la bici. Y me los guantes en la mano. Me traía a traer los guantes. No, solamente negros. Es que los negros absorben los rayos del sol y los blancos los reflejan. ¿Bufanda no usa usted? Ahí la trae puesta ya. Ese también el cubrebocas es muy bueno. Para la garganta. Thank you. No te vas a sentar. ¿Me gustas? No, Mira. más aquí, aquí le tiene, la otra vez se sube. Como ¿Tú no tienes hijos de ella? Con tantos problemas. ¿Te parece más activa a mí? ¿Te parece los dos? No, te parece más activa. ¿Qué ahorita pueden hacer algo que ustedes. Y ahora vamos a más, yo no lo puedo. Yo te diría mañana, ahora, ¿no? ¿Verdad? Ayer fue día de bañar, sí. Y hoy llegó hasta la hora. Sí, sí. Sí. Te vamos a tener que esperar que tiene hablado en el chat. Sí. Sí. Thank you. No. Lo que pasa es que me invitaron fue acá, en una carne asada. Y aquí hay un coritaco. Sí, está rara sin bebida. Sin bebida, nomás unos restos de manzana. Yo vaya a consumir, porque estamos allá en el colegiado, pero no. A lo mejor sí se la echaron, pero no. No, conviví, pues, lo que agitamos el cojón, todo eso, pues, el cartón, pero estuvimos allí, se dejó mucho por ir, ¿no? Éramos. Thank you. Ya te ganaron. Te ganaron el campo. Por allá, yo digo, si no está allá, si a lo mejor vos estás en el baño. Si nos espera unos 10 minutos ya estamos. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Mi mamá nos manda todos los días a bañarnos. Era tenía con mi mamá muy bien. Mi mamá nos manda a mi madre. Nos manda a bañarnos todos los días. Y yo no tengo por qué andar diciendo mi tío. Ah, bueno. No, es que tu mamá vive todavía con su mamá. Creo que la cobija bonita que le dieron ya la vendió, ¿no? Creo que es 59 y será como 55 también. Es como en 80. ¿Quién es que la acompaña a sacar el mismo? ¿Ah, él? Sí, para el servicio físico. Dice que no tiene ni identidad. Ya ni identidad tiene. Todavía estaba esperando para que me vengan. Sí. Pásame tantita pico jamón. Thank you. pasa con la vida. Ah, aquella era la de Isabel. Esa es Isabel. No, esa que había sido con un señor que se llamó señor Astor. Ah, a nuestra estación. Thank you.